Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED Online. Yo soy Ricardo Sametón. Junto a mí está la señorita Yamila Betty. Del otro lado de los controles está la señorita Marina. Y esto es un programa de una horita. Sí, señor. Que arranca ahora, termina a las 11 de la mañana. Minutito más en general. Más terminamos menos. En punto. Y denle que vamos a estar hablando durante una hora de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con cómo la informática y las comunicaciones y la computación están cambiando la manera en que vivimos. Y el Internet de las cosas, no se me olvide. Y el Internet de las cosas, sí. Siempre hay que acordarse del Internet de las cosas. Sí, es muy importante. Bueno, y eso. Eso es este programa. Bien, bueno, bien, me gusta. Vamos a una tanda. Yo ya estoy, ¿eh? Ya estoy. ¿Con esto estamos? Con esto estamos. No, tenemos un montón de noticias. Montón, pero cuando te digo muchas, necesitaríamos 2 horas. Diría un tocazo, pero es como una palabra un poco vieja. Usted no había salido, no había nacido todavía. Pero ayer me pasó que dije, la tomaron para la chacota y se me quedaron un grupo grande de gente mirándome así, ¿para dónde? Y sí. No sabían el término. Sí. ¿Usted lo conoce? Sí, por supuesto. Ah, me quedé ahí como un poco de modé. Sí. Como lo tomaban para el lado de los tomates. Claro, bueno, qué sé yo. Ahí de eso hay, siempre hay dos frases que Balmaceda, el historiador, sí, siempre se encarga de explicar, que una es la de no hay tu tía y la otra, sí, es no quiere más Lola. Y sí. Acá a Chancho le llega a San Martín, que tienen como una historia. Todos tienen que ver, claro. Todos tienen que ver. Lo del Chancho y San Martín no es por San Martín, el libertador de la patria, sino por la fiesta de San Martín, que se come cerdo en España. Entonces acá a Chancho le llega su fiesta, en lo que su lo van fiesta a... ahí. Chau, picho. No hay Lola, es por no quiere más Lola, es por unas galletitas que le daban a los chicos en los hospitales. Sí. Bueno, cuando no quería más Lola era porque estaba muy para atrás. Sí. Y lo de no hay tu tía no es por la tía de cada uno, sino por a tu tía, que es un ungüento que se usaba en la época medieval para... Todo esto no lo sabía yo de que fuera muy culto, sino que se me escucha muy este hombre bien, Ricardo, ¿eh? Por la radio y en, siguiéndolo en Twitter. En Twitter es muy bueno porque va tirando. Es muy bueno. Va tirando de estas. Sí, sí, así, sí. Todos los de días. De más tiramos lo que es el ultrafondo de la historia, ¿no? Totalmente. Y aparte está bueno porque. Te queda. Bueno, te pero deja, esto no es un te deja problema pensando. De historia. Para la próxima. Pero esto no es un problema de historia. Esto no es un problema de historia, pero la tecnología también tiene historia. A ver. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo sos? La tipografía Comic Sans cumplió 20 años. Mira. Fue hace 20 años. Que estaban todo el mundo locos con eso. Cuando un señor que se llama Vincent Conare, o sí. Conare, English, él, sí. En octubre de 1994 creó esta tipografía. El señor se dedica a esto, a crear tipografía. Hay gente cuyo trabajo, justamente el diseño de tipografías, que es una cosa bastante más complicada de lo que uno puede creer. Sí. Más cuando estábamos en la época del famoso MSN, Messenger, que teníamos, que ahí como había, se habían salido muchos tipos de letras distintas, totalmente, colores, etc. Ahí las tipografías tienen mucho mucho de artesanal y mucho de trabajo y mucho de cuestiones que tienen que ver con el diseño de un sí nivel muy preciso y de cómo las tipografías se ven en pantalla. No es lo mismo las tipografías de pantalla, cómo se ven en pantalla, que las que funcionan en una pantalla, digo bien, que las que funcionan en papel, aparentemente. Exacto. Los que están interesados en esto dicen que las tipografías sin serifa, o sea, sí, sin esos, sin sí patitas, se ven mejor en las pantallas que las tipografías con serifa, que se ven mejor en el papel, y esto tiene que ver con la tecnología y la resolución. Exacto. Ahora esto está cambiando porque la resolución de las pantallas es tal. Tenemos más definición. Que tienen, claro, más. Exactamente. Entonces uno no llega a ver esto. Y esto me. Así que primero que nada le mandamos un gran saludo a Vincent. Sí. Que 20 años después. Que nos está escuchando. Obvio. Desde algún lugar. Bueno. 20 años después está como ya pasado con el tema. Sí. Porque la Comic Sans es una tipografía bastante polémica. Hay mucha gente que cree que es la peor del mundo, que se queja. Él dice que el problema está en que era una tipografía que estaba pensada para ser usada en cómics y en, porque está inspirada en los cómics, claro, obviamente, y en programas infantiles de Microsoft, y terminó usándose para cualquier cosa y se las desvirtuó. Entonces era algo que estaba pensado para un uso específico y terminó usándose en cualquier otra cosa. Y entonces los que se quejan, dice, bueno, deberían entender que la gente hace con estas cosas lo que quiere, pero que no era su idea que se usara para todo. Muy y bien. Esto me hizo acordar un grupo en Barcelona, sí, que hizo una cosa bastante interesante, que es que tomó una serie de... le ofreció a una serie de vagabundos homeless en Barcelona. Sí. Vio que muchos tienen un cartel donde dice, por favor, ayúdame. A algunos les había llamado la atención, era gente que se dedica a la tipografía, les había llamado la atención la caligrafía. Entonces les armaron toda una campaña de apoyo. Entonces les hicieron escribir, sí, textos con su letra, digitalizaron las letras, crearon una tipografía en base a la letra manuscrita de cada uno de ellos y la vendían. Y entonces vos podías usar la tipografía de el señor que estaba en la esquina de tal y tal, que estaban buenas las tipografías. Sí, o sea, sí, sí. Son letras mal escritas, digamos, con sus limitaciones, pero estaban buenas. Y con eso aportabas dinero para ellos y para un fondo. Que bueno, es una cosa interesante que se puede hacer con el mundo loco de las tipografías. El mundo loco de las tipografías. Bueno, también hay mucha noticia, no sé si llamarla de televisión o del mundo del espectáculo. Dos que van a estar ahí, chicos. La primera tiene que ver con otro auto que se maneja solo. Hablamos acá en Control Z de esto, sí, como el auto fantástico. No estábamos tan de acuerdo por el tema de, bueno, si un auto se maneja solo, si hay un accidente, cómo se hace, no hay nadie ahí controlando, ninguna persona. Ahora hay otro que viaja sin conductor, también llaman como de alguna manera el auto fantástico, y viaja, atención Ricardo, a 240 kilómetros por hora. Pero se va a hacer pelote. Alcanzó el récord del mundo mundial. Del mundo mundial. Del mundo mundial de los récords. Un Audi RS7 es el modelo del, sí, auto, que va rápido, ¿no? Va, pero que es una locura. Es una locura, pero sí, claro, esto es con una computadora al final. A la final, no, pero es un logro muy importante porque la verdad es que obviamente sí, el auto tiene que ir a esa, digamos, no es lo mismo que el auto se maneje solo cuando va despacito y tiene tiempo para calcular y qué sé yo, que cuando va a las chapas. Okay. Bueno, claro, no, igual no se inquieten, lo estaban probando para la Fórmula 1, no es que usted ve por la calle y de repente se va a cruzar con este auto que va a 240 kilómetros por hora, pero sí sirve como, digamos, para hacer pruebas y avanzar sobre este tema. Bueno, hicieron varias comparaciones. Es el grupo Volkswagen, uno de los que se puso al hombro este experimento. Después de 15 años de investigación, pudieron lograr que este auto funcione a través de radiotransmisores, radares, que son los que van guiando, claro, el circuito, ¿no? Bueno, como dijimos, alcanzó el récord de 240 kilómetros por hora, una velocidad así. Y así, igual, yo creo que en algún momento vamos a terminar con la suerte de carreras de autos que autónomos. Sí, bueno. Los van a poner todos juntos en una pista y vos lo vas a poder manejar cual Scalectric. ¿Cuál Scalectric? Total, si se hacen pelotas. Todo vuelve, chicos. Sale. La moda vuelve. Todo está buenísimo. Vuelve. Ahí, no, de hecho, bueno, de hecho hay un juego que promocionaron mucho para el iPhone en su momento, que al final se desvaneció en la nada, pero que ahora está volviendo. Es una especie de Scalectric, pero vos usás el teléfono como control remoto del autito, que son los autitos muy mononos que van en una, dando vueltas en una, bueno, en una pista, bueno, tipo Scalectric, bueno, pero con la cosa nueva de que lo controlas con el teléfono. Eso. No, no me acuerdo ni el nombre, mire. La otra noticia que te iba a decir, sí, que también está como ligada, así como al mundo más cinematográfico, fantástico, si se quiere, sí, y que en algún momento era ciencia ficción. Bueno, sí, ahora se está haciendo realidad. Y es que no lo van a poder creer, chicos, pero crearon, de verdad, la patineta de Volver al Futuro. Es una patineta. El famoso skate que vuela. Sí, es una cosa muy loca porque el señor, el genio que desarrolló todo esto, es una persona. Pero no, a él le dice que. Decile tipo que está todo. Tutealo. Este hombre estaba buscando. Sí. Crear, o sea, se pasó la vida buscando una manera de hacer que los edificios en zonas con terremotos floten, digamos. O sea, en realidad, digamos, él buscaba una manera de darle estabilidad a, claro, a los edificios, y terminó creando la Endo, que es la patineta voladora que de la compañía Arx Park, Pax, sí, señor, que llega además un año antes, si no me equivoco, de los 25 años de... Sí, falta de, justo más o menos. Se cumplen 25 años desde el estreno de la película, donde se muestra a Michael Fox, ahí que viaja al futuro y que, bueno, que estas patinetas son comunes ahí en el futuro. Que no me acuerdo qué año era, pero creo que... Era el 2015. El 2015, sí. Sí, por eso. Bueno, ¿sabés cuánto sale esto, Ricardo? ¿Cuánto? Porque vos tenés que tener una. Sí. $10,000. Bueno. Pero escúchame, te gastas en tantas cosas. Son $10,000, pero tenés... Pero tenés la patineta de Volver al Futuro. Sí, la patineta, bueno, de Volver al Futuro, perdóname, usa la levitación magnética, que es que básicamente tenés unos motores que usan... ¿vio como cuando usted quiere poner dos imanes que trata de pegarlos, exacto, y no puede? Bueno, repelen. Exactamente, es el mismo principio. Entonces esto flota. Y se la ve que parece el cosito del step para hacer gimnasia. Sí. Visualmente, ¿no? Me dio como ese, sí, como esa onda. Bueno, igualmente tampoco es una magia pura, ¿no? Se eleva 3 centímetros del suelo, bueno, por lo menos por ahora. Y soporta hasta 140 kilos durante 15 minutos. Estos, escuchame, son los datos para tener en cuenta. No necesitas mucho más, obviamente. Que sí. Sabes, los 15 minutos los disfruto a full. Pero, claro, pero a mano. Todo el tiempo. Sí, por supuesto. Pero bueno, además no necesitas que esté mucho más elevada, salvo que estés pensando en llevarla a un empedrado, en cuyo caso vas a tener un problema, pero no, bueno. Por favor. Sí. Y hicieron una versión muy simpática que es parecida al auto de la Guerra de las Galaxias, al auto, sí, que usa Luke Skywalker en la primera, que también funciona teóricamente de la misma manera, aunque en la práctica era las fotos de cómo se hizo la Guerra de las Galaxias muestran que obviamente el auto no flotaba ni nada, pero era un auto que estaba empalado y lo, sí, llevaba una grúa atrás y lo iba empujando y la cámara se iba moviendo de tal manera que no se viera la parte donde iba un chamo, claro, atrás empujándolo con una caña para que no se cayera. Pero la, bueno, la magia del cine. Bueno, también tengan en cuenta que para flotar sobre metales no ferrosos como cobre y aluminio, porque viste que de repente capaz que pasás por otro lugar. Claro, porque justamente es todo el problema de la levitación magnética que, exacto, se usa entre otras cosas en los trenes en Japón. Sí. Por estos días estuvo cumpliendo 50 años el tren bala. Sí. El tren bala no usa levitación magnética, pero sí hay unas versiones de tren que se llaman Maglev, que en Japón usan el mismo sistema, van sobre un solo... No me subo, pero... No, está buenísimo. El tren va flotando, va sobre un solo rail, el rail está magnetizado, el tren arriba está magnetizado y va... Lo mismo, a 3 centímetros, lo tienen que mantener todo muy limpito, porque si no, enganchas, claro, a los 4 centímetros y se matan todos. Unas Pero está buenísimo, porque no usa motor, no usa nada, va ahí flotando, cual pluma. Bien. Y eso. Bueno, $10,000 es lo que cuesta, y los que la quieran encargar la van a recibir recién en octubre del 2015. Estamos a un año, justo más o menos, para cuando arranquemos con el 4G. Totalmente. Que siempre es buen momento para recordar. Si nos quieren dejar un poquito de plata para que nos compremos una patineta, nosotros prometemos que vamos a hacer solamente la patineta. Y la compartimos. Obvio, pero... obvio. Obvio, la prestamos para que salgan todos a dar una vuelta por... ¿Cuánto es lo que... 15, durante 15 minutos? Bueno, 3, 4 minutos la compartimos. Sí, el resto, obvio, bueno. No, pero más 15 minutos. La carga, 15 minutos. Ya la está, carga, claro. Hay que ver cuánto tarda en cargarse, pero podemos hacer unos mangos con eso. Podemos hacer unos mangos como el elefante de los Simpsons. Por pero ejemplo, bueno, hablando de baterías, en el próximo bloque, sí, te voy a contar que capaz que sale algo lo que estamos esperando, que es la batería que se cargue rápido y no se agote nunca más. Bien, recuerden www.controlzradio.com.ar en nuestra página web. Control la letra Z Radio es el usuario de Twitter. Si nos quieren escuchar, la mejor manera de hacerlo es por TuneIn o en la página de la radio, que es www.radioledonline.com. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Quédate, porque ya viene más Control Z. She gave you everything she had. She was young and dumb, she just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down while she was nowhere to be found, this left them turn a good girl back. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional landslide in physical terms. With your cherry lips and golden curls, you could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con una valija, que es una valija muy particular, porque es una valija inteligente, o al menos una valija hiperconectada, una valija tecnológica, si querés. Para contarnos un poquito más qué es esto de la Blue Smart, estamos conectados con Alejo Berlini, que es uno de sus creadores. Hola, Alejo. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Buen día. Contanos un poco qué es exactamente Blue Smart. Blue Smart es una valija tamaño carrión que se conecta con tu smartphone a través de una aplicación y podés abrirla, cerrarla, pesarla y te dice el peso en el teléfono, te recarga el teléfono porque tiene una batería interna, te avisa si te alejas, cosa de no perderla, si la llegas a perder te ayuda a encontrarla porque tiene un GPS, y se conecta con otros servicios como TripAdvisor o demás que tienen tus itinerarios de viaje, y la idea es que el producto vaya aprendiendo de tus hábitos y te vaya como sugiriendo cosas a medida que viajas, como no sé, vas a tal lugar, no te olvides de llevar una campera con él. O se te va el vuelo en media hora, etcétera. Y la valija, la idea es que se convierta un poco en un asistente de viajes, digamos, en vez de ser solo una valijita con ruedas. Ajá. ¿Y cómo, perdóname, cómo surgió la idea de hacer algo así? Y en principio todos los que creamos el proyecto nos gusta mucho viajar y en charlas así entre nosotros, bueno, nos juntamos para el proyecto, nos conocíamos entre todos, pero por lados separados, nos contamos muchas historias así dramáticas de viajes arruinados por pérdidas de valijas. Ese fue como el puntapié inicial, claro. La aerolínea perdiéndote la valija y, no sé, dejándote sin ropa donde vas, o volviendo a una Navidad llevando regalos y no teniendo regalos para Navidad. Y dijimos, ¿por qué no podría ser inteligente? Digo, todos veíamos que las cosas empiezan a ser, no sé, las heladeras, los aires acondicionados, claro, las alarmas, hay de todo. Y dijimos, ¿por qué la valija no podría solucionar esto? Si en definitiva es lo que está conmigo todo el viaje. Y empezamos a pensarlo el año pasado en octubre. Diego, que es uno de los cofundadores, se juntó con Tommy, donde dibujaron una idea así como en una servilleta de papel. Tommy tenía mucha experiencia en fabricación, Diego en aplicaciones. Dijeron, bueno, nos falta que haga producto, me sumé yo, sumamos un ingeniero para desarrollar la tecnología, la computadora, el software adentro de la valija, etcétera. Sumamos a Ale Sarra, otro diseñador industrial, a Diego Sinali, un diseñador de interfaz, Brian, un chico norteamericano que tiene mucha experiencia en operaciones, y fuimos armando todo el equipo y lo lanzamos el lunes, y la verdad que fue una nos explotó en la cara la gente. Encantó el producto. Claro. Esa es un poco la historia. Tanto le encantó a la gente que tenían una meta de recaudar $50,000 en Indiegogo, una de las de los servicios de los sitios para hacer financiamiento colectivo, y llevan recaudados 260,000. En unos poquísimos días. Sí, yo creo que lo que pasó es que tuvimos, o sea, creo que el proyecto está hecho con mucha dedicación y con mucho amor y con mucha energía y con muchas ganas, y creo que eso se, por lo menos es la repercusión que tengo ahora el tercer día de la campaña, de toda la gente que compró la valija o que donó plata o que compró una remera y demás, como que se coparon con el proyecto, ¿viste? Y sí, y después por otro lado la prensa también se copó con el proyecto y ayudó mucho a difundirlo, como vos, por ejemplo, en este momento. Y sí, la verdad que nos explotó. En 2 horas llegamos al objetivo y dijimos, bueno, nada, ahora es una realidad, porque si no llegamos, teníamos 30 días para llegar y llegamos en 2 horas. Así que ahora estamos viendo cómo nos organizamos para dar respuesta a todo esto. Y ahora es una doble responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es haber llegado, sino que además es cumplir con las expectativas de mucha gente de lo que tiene que ser esta valija, que, recordemos, no está disponible todavía, sino que toda la idea de estos sitios de financiamiento colectivos es adelantarle el dinero a ellos para que puedan resolver, digamos, todo el desarrollo y la fabricación del equipo. ¿Qué va a estar disponible? ¿Cuándo va a estar terminado? Y la valija la vamos a estar entregando en agosto del año que viene, con suerte un poquitito antes, si algo sale mal puede ser un poquito después, pero es agosto del 2015. Y sí, como decís vos, la idea justamente del financiamiento colectivo es eso: la gente se copa con el proyecto, compra anticipadamente el producto, claro. Lo está comprando a menos de la mitad de precio, lo compró la mayoría de la gente, o sea, también es como, eso es una realidad. Y también otra cosa que pasa es que a través del feedback que vamos recibiendo de todos, tomamos decisiones con los clientes también, ¿no? Porque ahora tenemos 1.100 valijas o más, creo, no me fijé ahora cuánto va, y la gente nos está haciendo comentarios de cosas que por ahí antes de salir a producción masiva podemos llegar a terminar de ajustar con ellos, que eso lo hace muy interesante, digamos, ¿no? Y también tiene que ver, hay una cuestión interesante, que es que la mayoría de ustedes son argentinos, si no todos, pero no están todos en Buenos Aires, sino que de hecho están en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que sí, es uno de los delirios más grandes del proyecto, es ese exactamente. En este momento hay una persona en San Francisco, una persona en Búfalo, somos 12 en Nueva York, Ale y Diego en Buenos Aires, y Tommy está en Hong Kong y en este momento volando a Londres porque nos invitaron a la feria de los free shops a presentar el producto en los aeropuertos. Buenísimo. Y estamos todo el día así, estoy hablando con vos por Skype y tengo a todos los otros conectados con el chat y con Skype, y sí, la verdad que sí, es uno de los delirios más grandes y lo que lo hace tan especial al proyecto. Y la idea, obviamente, ustedes están arrancando con esto, pero la idea es seguir avanzando en el concepto de un carrión que vaya sumando funciones. Hay cosas que ustedes han debatido para incluir, pero que no lo hicieron porque era un primer producto y porque, digamos, hay que tener cierta idea de decir, bueno, okay, hagamos primero uno que funcione y después le vamos sumando cosas. ¿Qué cosas todavía no tiene o que decidieron no incluir pero que pueden llegar a estar en una segunda edición, pensaron? Pienso que lo que hace que puedas como agregar cosas o sacar cosas tiene que ver mucho con lo rápido que avanza la tecnología, digamos, ¿no? Que los precios van bajando, los tamaños se achican, se hace todo más accesible. Hace 8 o 10 años que cualquier persona pudiera comprar una valija de este tipo hubiese sido imposible porque el costo hubiese sido carísima. Ahora lo que empieza a ver son materiales inteligentes que responden, viste, por ahí de formas térmicas o mecánicas, etcétera, cosas que el producto ahora no tiene porque son cosas muy caras, digamos, para poner una valija. Yo creo que ese sería como el futuro. Pero después también, como que lo que nos une un poco es la idea de viajar. Entonces hay otros productos también que nos gustaría hacer, que todavía no los tengo claro, no te puedo decir cuáles, pero yo creo que vamos a hacer distintas versiones de este carrión, distintos tamaños, nuevos productos. Creo que vamos un poco por ese lado, sí. Ok. En lo que tiene que ver con el hardware, esto, digamos, esta valija tiene adentro una mini computadora. Sí. ¿Cuánto sabían ustedes de diseñar algo así y cuánto tuvieron que aprender, no sé si sobre la marcha, pero digamos, o llamar a alguien para que supiera? ¿Y cuánto, qué tan difícil es armar hoy una computadora así de, entre comillas, sencilla? Armar algo, la diferencia que tiene el producto, digamos, a diferencia de otros proyectos así de financiamiento colectivo, es armarlo en sí de forma casera, como a modo prototipo, es muy simple. De hecho, fue una de las primeras cosas que hicimos en febrero, marzo de este año. Lo complejo después es llevarlo a una placa. La podés hacer, pero te va a costar $100 cada computadorita, claro, lo cual no la podés vender después. Lo complejo es llevarlo a producción masiva, donde necesitas ayudas de ingenieros electrónicos, viste, especializados en determinados tipos de placas y demás. Pero bueno, ahí tenemos a Martín Diz, ingeniero aeronáutico oriundo de San Martín de los Andes, que estudió en la UTN y está haciendo ahora un doctorado en ingeniería aeroespacial acá en Búfalo, primo mío, que se sumó al proyecto y él se ocupó de liderar esto. Imagínate que su doctorado es en sistemas de control embebidos para naves que se manejan solas, está financiado por la NASA. O sea, la valija inteligente es como medio un chiste para él, pero sí, sin él hubiese sido imposible, digamos, el desarrollo de la computadora. Claro. Y también hubiese sido imposible sin los viajes a China que hicimos. Yo ya hice 2 viajes a China y Tommy hizo como 4. Visitamos 30 fábricas, unas 30 fábricas hemos visitado, encontrando a las personas que puedan proveer de los componentes, digamos, ¿no? Porque esto está lleno de sensores y componentes de distintos orígenes, digamos. Sí, y después tenés que armar un diseño que tiene que poder ser fabricado en forma masiva con, exacto, la misma confiabilidad con que hicieron el primero, digamos. Esto obviamente que se hace en China, la parte sí, del hardware. Sí, lo que es la electrónica, sí. Hay otras partes de la valija que son de Taiwán, donde se especializan mucho en lo que es toda la parte de cerramientos, candados, etcétera. Y después algunas partes de la valija no están del todo 100% definidos, así que China y Taiwán sería lo principal. Quizás algunas partes sean japonesas, no lo sabemos todavía. Digamos, lo que pone las ruedas por ahí es un fabricante, los caños telescópicos son otros. Y lo interesante que tienen los prototipos que tenemos es que ya están armados con la cadena de ensamblaje final. Digo, no son prototipos que armamos nosotros con una impresora 3D, claro, o cosiendo, viste, en casa, sino que están hechos por las fábricas. O sea que el proceso de manufactura está ya aceitado, digamos, ¿no? ¿Y ya viajaron con alguno de estos prototipos? Sí, viajamos acá en vuelos de cabotaje adentro de Estados Unidos, que son los controles más difíciles, y sí, no hubo ningún problema. Viajamos a Londres también, que en realidad son los más como exigentes en cuanto a seguridad, más que acá inclusive, y no hubo ningún problema. Pero además estamos trabajando con Travel Centric, que son las asociaciones que están validando, bueno, que ya lo validaron en realidad al producto como aprobado por la TSA acá, que es como la Agencia de Seguridad Aeroportuaria. Bien, sí. Buenísimo. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar un poquito con nosotros sobre la valija inteligente. No, por favor, y si por más que no puedan comprar el proyecto y todo, les recomiendo que se metan a la página bluesmart.com, porque es divertido el video, es divertido ver el video está filmado en Argentina, hay como 80 familiares de extras en el video, es muy divertido. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Ricardo. Hasta luego. El que pasaba era Alejo Berlini de Bluesmart contando un poquito sobre la valija inteligente. Vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Like Personal. Cada persona es un mundo. Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es la página web donde los puede dejar dinero justamente sí, para que... Estamos pidiendo mucho dinero, está bien eso, ¿no? Sí. Tenemos el objetivo claro. Yo quiero la patineta, bien. Quiero la valija inteligente. Sí, y yo quiero esto, pero por favor, lo digo en serio, ¿cómo se llama? Aspiradora robot. La rumba. Pero te juro que tengo un grupo de amigos muy cerca diciendo, no, Yamila. Pero está buenísima. Date el gusto, Yamila. Qué olvidás, claro. Bueno, y también tenemos, quiero decir que nos están escuchando a través de www.radioledonline.com, pero aquellos vivarachos que nos quieran escuchar por el celular pueden hacerlo a través de TuneIn. Exactamente. Muy bien. El celular, la tableta. Todo. Bueno, pero esto tiene de todo, estos chicos. Si tenés un celular. Sí. Y estás con ese momento en el que estás en la universidad o en el secundario y tenés un tema con las matemáticas. Esto es genial, chicos. Hay una aplicación polemiquísima. Buenísima. Que se llama Photomath. Sí. Que lo que hace es, vos agarras el teléfono, activas la cámara, o en realidad la aplicación activa la cámara. Exacto. Le sacás una foto a la ecuación. Al problema matemático. Y hace cling y te lo resuelve. Perfecto. Y no solamente te lo resuelve. Pero esto es lo que... Porque ¿cuántas veces pasó que los exámenes de matemáticas vos decís, bueno, está bien, pero ¿cómo llegó a este resultado, Betty? Tal cual. Y ni idea, señorita. De casualidad. Bueno, esto es lo que tiene esta aplicación de genial y novedoso para aquellas personas que somos sopengos con las matemáticas, como quien les habla, es que te hace todo el proceso de lógica para la resolución del problema. Vos tenés un... Sí, tenés una ecuación, tenés que despejar una X, tenés suponente. Y un montón de esas, todas esas otras cosas sobre las que no sabemos demasiado, porque por algo nos hemos dedicado al periodismo y no a la matemática. No, y entonces estamos ahí con el logaritmo y qué sé yo, y vos decís, la integrada, la derivada, ¿qué es todo esto? Bueno, claramente si lo estás estudiando deberías saberlo, pero lo interesante es que lo que hace esto es te da el resultado y además te da todo el proceso, como bien decía Yamila, de cómo fue toda la resolución de la ecuación. Lo leí, esto es un horror, no es un horror, bueno, qué sé yo. Qué sé yo creo que no. Es una ayuda. Los que no lo van a entender, no lo van a entender igual. Los que van a entender matemáticas lo van a entender igual. Claro, que chicos. Yo creo que con buen criterio está bien. Pero sí es cierto que parte de la gracia de aprender a resolver ecuaciones matemáticas no sí, está... Sí, es la lógica. Claro, exactamente. Es la lógica. No está en llegar al resultado per se, sino en el proceso lógico que te explica por qué ciertas cosas suceden de cierta manera y no de otra. Claro, bueno, pero las bueno. matemáticas son jodidas, ya lo sabemos. Hay una profesora sabia que dice, la alumna le pregunta, ¿por qué tengo que aprender estas cosas para que me sirven en mi vida? Y dijo, esto te sirve para probar la materia, así que hay que aprenderlo. Le mandamos un beso grande a esa profesora. Bueno, sepa que echa la ley, echa la trampa. Más de uno ya se está bajando la aplicación. Pero mira, si me hubiera agarrado en época estudiantil de secundaria, ya lo hubiera hecho, confieso. Pero bueno, chicos, hay cosas peores. Está disponible en forma gratuita para dispositivos Apple, Windows Phone. Bueno, sí, para en todo. El 2015, sí. Para todo, señor. Otra cosa que también ya está disponible y parece que es como una novedad. Esto te digo, Ricardo, va a revolucionar el mundo. Y también tiene que ver con una noticia que es del mundo tecno, por supuesto, pero relacionada a algo cinematográfico o de película. Y es que en Japón, por lo menos, ya existe la batiseñal. Gracias, Yamila, no, gracias por tanto. Por favor, contame qué es la batiseñal. No es un chiste así. Sí. Es un nuevo láser. Ese sonido que ustedes escucharon fue la señorita Betty besándose el dedo índice de manera vertical y horizontal. Exactamente. Longitudinal y transversal, hablando de matemática. Claro. Bueno, No, se trata de un láser, ni más ni menos, que permite proyectar imágenes, pero al aire. Hasta ahora, bueno, estamos acostumbrados al láser que proyecta imágenes, pero sabemos, siempre sobre un proyector, alguna pared en blanco, como dijimos el programa pasado, algún techo, para algún curioso, pero no al aire. Bueno, esto sí se puede, y se espera que sirva para advertir sobre tsunamis y otros desastres naturales que tienen bastante ajetreado al claro. pueblo japonés, pero bueno, también yo pensaba, por ejemplo, puede servir para la inseguridad, que es sí, un tema por que supuesto. Te hago así como bueno, necesito ayuda. Batman. Sí. Así como está el botón pánico de exacto. De Massa. Sí. Tenés la batiseñal en Japón. Sí, y lo bueno es que permite proyectar imágenes tridimensionales al aire, como ya lo dijimos, de la misma forma que lo hacen para llamar a Batman, chicos. O sea que sí. Esto es la batiseñal. Burton Inc. es la compañía que desarrolló este aparato, que dice que funciona enfocando el poderoso láser en un pequeño punto en el aire. Bueno, mira. Genial. Hace que las moléculas emitan una luz blanca similar al de una linterna de LED. Sí. Bueno, que a diferencia de los láser comunes que conocemos, no requiere la presencia de humo para ser vista. Mira vos. No, una locura. Yo te digo que con esto, la patineta, la aspiradora robot, ¿y qué otra cosa era? Me quedé. Y la valija inteligente. Necesitamos la valija para meter todas estas cosas. Claro, ya somos mejores personas. Y después nos vamos a acampar con la heladerita inteligente. Total. Que ya estamos en temporada. Ya estamos re en temporada. Estalló el verano, claramente. Sí. No, espectacular. Sí. No, decime. No, por favor. No, que te iba a decir que estas imágenes se pueden proyectar a tan solo 5 metros del suelo. Bueno, y se está investigando que se puede hacer ya como más a cielo abierto, ¿no es cierto? Lo que pasa que, claro, hacemos todos para arriba, ya no sabe para dónde ir Batman. Es una cosa de locos. Bueno, se está investigando y la verdad que promete. Yo ya quiero mi batiseñal también, por supuesto. Sí, la llamiseñal. La llamiseñal. No, la betiseñal. La betiseñal, pega más, ¿viste? Y también tiene que ser un poco marketing. Claro, ¿qué vamos por supuesto. A hacer? Bueno, se espera que esto esté instalado, sí. por lo menos en Japón, en Tokio estamos hablando, en el 2015, porque ya bueno. estamos a un pasito. ¿Qué bueno. vamos a hacer? Muy bien. Cuando llega, llega. Una cosa que ya llegó. A ver. Pero que no está para todo el mundo. Sí. Pero que yo estuve probando. Porque soy muy canchero. Sí. Es top. La nueva aplicación de Google para gestionar el email. Se llama Inbox, o sea, bandeja de entrada en inglés. Y es una cosa que es raro porque cambia un poco la manera en la que vos te relacionás con el correo electrónico. Por ahora, lamentablemente, está solamente para Gmail. Por ahora, solamente lo pueden usar quienes hayan sido invitados por Google, como yo. Pero, ¿podríamos algún día recorrer Google? Por supuesto. ¿Cuándo crees que te lleve? Este fin de semana no. Listo. Que viene. Dale. Le pido a Larry y a Sergey que pongan, que compren unos patis. Sí. Y comemos ahí tranquilo. La barbacoa. Llamamos a los pibes estos que habían vivido un año en el campus de Google. Sí. Sí, que seguro tienen la data de dónde. Y ya saben todo. Cómo pasar sin pagar entrada, ponele. Exactamente. Muy bien. Bueno, la aplicación esta está buenísima. Eventualmente la van a abrir a todo el mundo. Van a ser como Gmail, que primero van invitando a gente, qué sé yo. Hablando de lo cual y hablando de invitaciones, sí. si por alguna razón sí. todavía tienen ganas de entrar a Hello, a Ello, sí. tenemos más invitaciones todavía. ¿En serio? Sí. No lo puedo creer. Así que nos mandan un mensajito, un tweet. A control la letra Z Radio y nosotros prontamente nos ponemos en contacto con UDS. Para sí. enviarles la invitación de esta red social Yo. Privada, bueno, selecta más que... Por ahora selecta, sí. la idea es abrirlo a todo el mundo, pero por ahora tiene poca gente y poco movimiento, también hay que decir. Sí, y usted puede ser uno de ellos. Y UDS Clan, exactamente. Bueno, pero entonces, Google presentó Inbox. ¿Qué es Inbox? Uno tiene en las casillas de correo que tienen mucho movimiento, que sí, tiene así como mucho... la tuya, Ricardo. Claro, pero ponele. Para mí, que mi cuenta de Gmail no es... tan locamente activa, porque por suerte la he mantenido para una cuestión personal y no laboral. Bien. No es tan útil. Yo conozco gente que cuando vio lo que hace esta aplicación dijo, ¡ay, pero esto me salva la vida! Entonces, si no tienen una cuenta de Gmail que sea como muy, muy, muy que arde, no le van a encontrar mucha vuelta. Pero la idea de Inbox no es por ahora reemplazar el Gmail, sino darte una alternativa. ¿Qué hace? Funciona, si quieren, De la siguiente manera. Ustedes piensen que cuando tienen la bandeja de entrada van teniendo todos los mails, los van leyendo, sí, pero quedan ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, el concepto de inbox es como el de las notificaciones en un teléfono. Vieron que ustedes ven la notificación, te llegó un mensaje, te llegó un tweet, sí, te llegó un SMS, hacen algo, lo responden y lo vuelan, lo sacás. Bien. Bueno, la idea de esto es muy parecido. Te muestra todos los mensajes en orden cronológico. Los mensajes que tienen contenido como fotos o adjuntos, te los pone ahí, al lado del asunto. Entonces la idea es que vos no tengas que andar abriendo cada mensaje para ver qué tiene adentro. ¡Excelente! Y una vez que vos viste el mail, te lo deja ahí. Pero la idea es que vos lo pases con un gestito a hecho. Entonces te lo saca como de esa bandeja de entrada principal. No lo borra, sí, y no es como el archivado de Gmail, que es un poco menos visible. Esto es como un punto intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo vas sacando de la bandeja de entrada. En realidad lo vas sacando de los mensajes a la vista. A la vista, tal cual. Bien. Lo tenés a un clic de distancia, pero ya no está en la bandeja de entrada porque supone que vos, una vez que ya lo leíste, no necesitas por lo menos tenerlo ahí. Claro, si te llega un mismo mail de esa conversación, vuelve a aparecer toda la conversación. Y te digo que desestresa un poco. Eso está buenísimo. Y después, sí, lo otro que tiene es una cosa que yo al menos hago mucho, que es usar el mail como recordatorio. Entonces, vos podés crear una alarma común, tipo ir al supermercado, sí, desde la misma aplicación, pero además podés agarrar un mail y a ese mail ponerle una alarma. Ponele, te llega un mail que dice: esto es la lista del supermercado. Sí. Bueno, vos le pones a ese mail una alarma que dice: cuando yo esté cerca del supermercado, actívate. Excelente. O cuando sean las 3 de la tarde, lo que sea. Entonces, es otra manera de revalorar la información que tiene el mensaje. En teoría, además, hace otras cosas que no yo al menos... No es menor esto, No, ¿eh? Para nada. No es menor. Para nada. Tiene otras cosas que yo al menos no probé porque no tengo, que es que si tenés un mail con los datos de un vuelo, también, por ejemplo, para esta gente, los chicos de Blue Smart, que vuelan, ¿sí?, mucho, te destaca toda la información del vuelo, de nuevo, en esta vista que no requiere que vos abras el mensaje, te destaca toda la información, y si la información va cambiando, si el vuelo se retrasa, si cambia de puerta, qué sé yo, te lo actualiza ahí mismo. Excelente. Sí. Excelente, chicos. Muy bien. Bueno, me parece... Está para Android, está para el iPhone, está para Chrome, no está para Firefox ni para Internet Explorer, no anda. ¿Internet Explorer? No, bueno, pero Firefox ya es un problema y hay, sí, mucha gente que está bastante molesta con esto porque dice, loco, pero... Hay mucha gente que se resiste a pasar de la web abierta, Mozilla, sí, al Chrome. A mí el Firefox me sigue pareciendo un gran... Es un gran explorador. Sí. Pero bueno. ¿Esto se trata de tecnología? No, y se trata de que Google lleva agua para su molino, para usar. Escuchen. Es una frase que dicen los pibes ahora. Sí. Muy bien. Está bueno, sí, por ahora no está disponible más que para algún grupo selecto. Lo van a abrir todo. En cuanto puedan, pruébenlo. Yo te digo que a mí me sirve. Van a ver que para mucha gente le sirve, y para mucha gente va a decir, pero la verdad que es lo mismo. Lo que sí tiene es que es muy lindo. Está muy bien. Y tampoco es un dato menor. Que no es un dato menor, absolutamente. Muy bien. Bueno, vamos un poquín de música y ya volvemos. Recuerden, la invitación para Elo nos escriben @controlzradio, sí, y controlzradio.com.ar es nuestra página web. Ahí nos hacen la solicitud y después, bueno, vamos a ver qué le podemos cobrar. Exactamente. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Is here. to be broken. Feelings and taste, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do en Control Z, y hay que hacer un comentario de dos cosas importantísimas. Fundamentales. Tres vamos a hacer. Uno es que Ubuntu cumplió 10 años. Sí. Le mandamos un saludo a toda la gente de la comunidad Linux que lleva adelante esta distribución, que es sí, muy señor. Buena y que es muy recomendable. Si tienen alguna vez alguna duda sobre qué tal funciona Linux en su computadora, pero no se animan, es probablemente la más sencilla de instalar, entre otras cosas, porque la podés instalar en paralelo a Windows. Lo instalás como si fuera una aplicación más. Entonces no tenés que hacerle nada al disco rígido, nada. No, está todo dentro de una carpetita, perdóname. Sí, si no. Lo probás. Si te gusta, lo seguís usando. Si no te gusta, lo desinstalás. Chao, acá no ha pasado nada. Y eso funciona, está buenísimo. Funciona perfecto. Y es gratis, obviamente. Y es gratis, chicos, que es lo más importante. Sí. Bueno. Eso es uno. Lo otro, la gente de Claro estuvo difundiendo algunos datos sobre la telefonía móvil en la Argentina. Por ejemplo, la llamada promedio dura 114 segundos. Mira. Mira. Las 7:30 p.m. es el horario en que la gente hace más llamadas. Pero es ahora que estoy volviendo del trabajo. Y bueno, justamente, claro. Che, estoy saliendo, che, sí. Qué sé yo. Anda a buscar a los chicos. Las 7:24 es el horario más usual para el envío de un SMS. Que es lo mismo. Estoy llegando, en dónde andás. Claro. Así. 8 o 9 de la noche es la franja de horario con más tráfico de datos móviles. Bueno, sí. Y WhatsApp, Facebook y Twitter son muy usados, pero el 93% de la gente sigue usando los SMS. Bueno, prefieren. Eso. Y también publicaron un grafiquito muy bonito que anda dando vueltas por ahí, que es cómo funciona una red de telefonía celular, esto que hemos contado alguna vez, las antenas y las estaciones bases, hay los varios tipos de antena, está bueno. Lo podemos poner en Control Z. En Control Z Radio. Muy bien. No, y aparte te voy a decir, ¿sabes por qué la gente sigue prefiriendo usar el mensaje de texto? ¿Por qué? Porque el WhatsApp también te cobran, chicos. WhatsApp te cobran. Puede ser que no te haya llegado todavía, pero en algún momento te va a llegar la hora y vas a tener que pagar el WhatsApp. $1 al año. $1 al año. Ahí está. Sí, sigue subiendo. $1 que, por suerte, lo pagamos en pesos. Sí, por supuesto. Bueno, y yo tengo una noticia que es curiosa de las redes sociales. Sí. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con cómo se nos va de las manos las redes sociales. Ok. Hemos hablado más de una vez acá de Tinder. Sí, la aplicación para conocer gente, vamos a decir. Para conocer gente, pero ya tenés como un objetivo que está más planteado que... No sé si vas a conocer el amor de tu vida en Tinder. Puede pasar, no decimos que no. Pero bueno, muchos jóvenes de hoy en día, pongámoslo así. Y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes también, usan Tinder como para... Encontrar pareja rápido, ¿no? Sí. Claro, porque ya saben que la otra persona también está disponible. Es una red social para eso y nada más. Bueno, así pasó en California, en Estados Unidos, donde se conocieron una chica y un chico. Sí. Tuvieron un par de encuentros hasta que el chico le dijo: no, bueno, mirá, ya la verdad que no quiero saber más nada con vos. Sí. Esto, viste, esta cosa tiene el Tinder, así como viene y se va. Sí. Libre como el viento. Sí. Bueno, y la chica empezó a estoquearlo en un término de acosar, ¿no? Uh-huh. Más ganchero. Con mensaje de texto, llamada, mensaje de texto, hasta que un día el chico cae en la casa y la ve en el techo de su casa. Ah, y le chica. Dijo: mira, cortala. Sí. Porque. ¿Y qué hacía en el techo de su casa? Está estoqueando, Ricardo. A partir de ahí, la chica no le mandó nunca más un mensaje, nada. Sí, no, y estaba muy enojada, sí. Sabemos que esta clase de personas, si desaparecen así de un día para el otro, capaz que porque se está tomando el tiempo de revivir el conejo. Entonces, tranquila. Sí. Entonces hay que tener cuidado. El chico la llama del teléfono de la casa para que aparezca privado, esto no es un dato menor. Sí. Y empieza a escuchar el celular de ella dentro de su casa. ¡No! Sí. Es una película de terror. Pará, pero la realidad supera la ficción, ¿qué querés que te diga? Empieza a seguir, ¿viste? Como las películas también, que seguís el sonido y te vas guiando por el oído. Bueno, y resulta que la chica estaba hacía no menos de 2 días atascada en la chimenea. ¡No! Bomberos por medio tuvieron que sacarla llena de hollín, así con los bracitos para arriba, como si nunca... Perdón, me tengo. O sea, digamos, tuvo que hacer la inversa a Papá Noel. ¿No? La tengo que sacar para afuera. Además, me lo imagino, después de 2 días, totalmente deshidratada, pasándola muy mal. El celular seguía con batería. El celular seguía con batería. Bueno, bomberos, obviamente todo esto está retratado en Twitter, ¿no? Sí. Que fue furor. Ahora ya te lo estoy pasando para que lo subas a Control Z. Pero bueno, sabemos que estas cosas a veces que no tienen un final feliz. Por lo tanto, le decimos que usen las redes sociales, pruébelas, experimenten, pero tengan cuidado, querido. Y vamos con la placa roja, ¿no? La placa roja, y bueno, hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? No así como lo que es una red social más selecta, privada. Bueno, tengo que ir a revisar la chimenea de mi casa y vengo. Sí. Por suerte mi casa tiene chimenea, pero... Qué bárbaro, ¿eh? Hay que tener... Y digo, si Papá Noel entra, yo también. Claro, escúchame. No tengo esa panza. Claro. Pero bueno, usted vio que Papá Noel es Papá Noel por alguna razón, ¿no? Pasa por cualquier chimenea y... Es mágico, incluso chicos. Claro. Bueno, si ella no, la tuvieron que venir a sacar los bomberos. Una situación un poco tensa. Bien. Bueno, con esto deberíamos... Finalizar el programa. Sí, nos pasamos. Finalizar el programa. Bien. Hasta la semana. Esta es la moraleja del Control Z de hoy. Chicos, se me van pensando, por favor, ¿eh? Sí, tengan cuidado con lo que hacen. Ojo con Tinder, que está bueno, pero. Pero también te puede pasar, ¿eh? Sí. Nadie está exento, muy bien. Bueno, los dejamos con un poquito de música Alabama Shakes. Sí. Para cerrar este hermoso momento. Este hermoso programa. Ahí está. Nos despedimos, nos encontramos el jueves que viene. Recuerden, controlzradio.com.ar y @controlaletrazradio. Ahí nos hacen los pedidos, nos dejan el dinero y nos vemos la semana que viene. Chau. es simple, es claro.